Muy bien, vamos a conversar con una referente de los movimientos sociales de la provincia de Córdoba, que hasta hace algunos días creíamos y dábamos por sentado que iba a integrar la lista del Frente de Todos, que en esa lista del Frente de Todos que buscaba romper con el esquema cordobesista al que nos tienen acostumbrados, los movimientos sociales iban a tener un lugar presente, claro, definido. Como en algún momento lanzó su precandidatura el vecino de acá de Capilla del Monte, Federico Fumiato, también sabíamos que la dirigente de Frente Patria Grande, Coti San Pedro, tenía un lugar asignado, tenía un lugar que le correspondía en representación de estos movimientos sociales en la lista del Frente de Todos. Finalmente, vemos que la decisión ha sido de no estar en esa lista y eso nos abre el debate y nos pregunta precisamente qué lugar tienen hoy los movimientos sociales en el debate político central que se está dando en Córdoba, por un lado en esta interna del justicialismo y por el otro en el marco de las elecciones nacionales. Para eso estamos para conversar con la licenciada en filosofía, profesora Coti San Pedro, referente del movimiento Patria Grande Córdoba. Estimada, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Juan? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, en principio nos interesaba conocer su opinión respecto a la decisión de no integrar la lista final del Frente de Todos, porque en algún momento se habló de su precandidatura, de que iba a estar. Y bueno, queríamos saber qué pasó finalmente, si hay algo que nos pueda comentar. Y en definitiva, ¿cuál es la mirada del Frente Patria Grande en esta coyuntura que se viene de cara a las próximas elecciones? Sí, en primer lugar decir que, bueno, nosotros enmarcamos la propuesta de participación en las listas como Frente Patria Grande en una campaña más general que buscaba también poner en agenda hacia el interior del espacio del Frente de Todos cuál es nuestra perspectiva. Por eso elaboramos una campaña que se llamaba Argentina de Ellos o de Todos y que buscaba de algún modo instalar en la agenda que lo que tiene, que el rumbo que creemos que tiene que tomar en estos próximos años el gobierno del Frente de Todos es la actualización del compromiso con el cual asumieron Alberto y Cristina, que es empezar por los últimos, ¿no? Entonces, en ese marco se lanza la campaña y varias compañeras, sobre todo compañeras del Frente Patria Grande, empezamos a iniciar el proceso de disputa para formar parte de las listas del Frente de Todos en las diferentes localidades. Nosotros acá en Córdoba hicimos una campaña muy buena, muy interesante, con una instalación y con una fuerte presencia de debate en torno a qué era lo que estábamos buscando quienes venimos por ahí de otras experiencias y trayectorias militantes que construimos desde los movimientos populares y desde el feminismo y que de algún modo creemos, ¿no? Estábamos convencidos de que teníamos que tener un lugar efectiva disputa en las listas. Después lo que sucedió es que la lista que finalmente se termina elaborando tiene como principales referencias, digamos, de la lista, que son quienes hoy van a estar hablando por el Frente de Todos, a figuras de la política que hoy no representan los sectores por los cuales nosotros apostamos y trabajamos. Entonces eso de algún modo nos desalentó a formar parte de una lista de manera exclusivamente testimonial, sin efectivamente dar una disputa por los sentidos que tiene la construcción del espacio del Frente de Todos. Qué importante la coherencia a la hora de tomar decisiones estratégicas como formar parte de una lista. Muchas veces es fácil aceptar un lugar, firmar, pero en el fondo hay una lucha de ideas, un planteo. ¿Cuál cree usted que sería ahora la coyuntura central para Córdoba en este debate? Ustedes tienen un trabajo territorial como Frente Patria Grande, en los comedores, en el territorio. ¿Cuáles serían los temas que debería tener en agenda esa lista del Frente de Todos o la discusión política en Córdoba hoy? Bueno, eso está muy muy entrampado, porque creemos que efectivamente lo que pasó en el armado de estas listas fue priorizar la discusión por figuras políticas que junten o no votos, y eso lo podemos discutir, y no por proyectos políticos. Nosotros tenemos un proyecto político que es transformador, y que queremos que efectivamente trabaje para que quienes han sido históricamente relegados y postergados tengan un lugar de centralidad en las políticas que se llevan adelante, ¿no? Por eso también es tan importante la disputa en el Congreso. Creemos, por ejemplo, que la disputa en torno a lo que ahora estamos trabajando para el salario básico universal representa representaría un avance fundamental en materia de derechos para quienes hoy no están accediendo a trabajos formales, que se pueda reeditar y pensar en el impuesto a las grandes fortunas nuevamente como una herramienta que hoy está siendo, por ejemplo, utilizada para la urbanización de los barrios populares. Digo, me parece que hay toda una agenda de la cual algunos ejes tomó el gobierno del Frente de Todos, y otros hay que seguir profundizando, y no creemos, aunque esperamos que sí, que quienes hoy probablemente ganen un espacio en la banca por el Frente de Todos vayan a trabajar sobre eso. Entonces, digo, la coherencia también tiene que ver con entender que, bueno, el armado de las listas es un capítulo más en nuestra historia política, y que a nosotros nos iba a poner en un lugar de mucha incomodidad militar una lista que vemos que hoy termina siendo efectivamente, como decías hacia el principio, una disputa interna entre el peronismo cordobés, sin dar lugar efectivo a la aparición de sectores que integramos dentro de la heterogeneidad del espacio del Frente de Todos, esta coalición. Sí, está claro que hoy la lista del Frente de Todos está encabezada por dirigentes más cercanos al cordobesismo que se intenta transformar que a lo que de alguna manera el kirchnerismo, el Frente de Todos quisiera transformar en Córdoba. Luego de lo que fue en el año 2019 la decisión de bajar la candidatura de Pablo Carro, y en vista de este nuevo escenario en el que candidatos importantísimos como podría ser usted o el vecino Federico Fumiato de Capilla del Monte quedaron afuera de la lista, ¿qué queda de cara al 2023? ¿Cómo rearmar estos espacios de militancia en la búsqueda de llevar un proyecto para la provincia, una verdadera alternativa para la provincia de Córdoba? Es precisamente eso que decís. Lo que tenemos que salir a hacer es seguir militando, disputando sentidos y construyendo el Frente de Todos, que hoy es la coalición que nos permitió, por una parte, derrotar al macrismo, y que para muchos y muchas fue una esperanza para generar transformaciones en nuestro país. Tenemos que potenciar eso, tenemos que fortalecer los espacios de izquierda, progresistas, kirchneristas, incluso lo mejor del peronismo, que viene trabajando y apostando a la construcción de una agenda propia de Córdoba, porque eso también es importante decir, ¿no? Nosotros queremos que haya un proyecto para Córdoba, pensado desde Córdoba, pero que esté enmarcado en un proyecto nacional, ¿no? Por ahí el cordobesismo al que recién mencionabas y que de algún modo se busca imponer es un cordobesismo aislado de un proyecto de país. No, nosotros creemos que hay que construirlo con ese marco más general a lo que venimos apostando. Creemos que tenemos que reunirnos, recoger esas experiencias y seguir trabajando para que en el 2023 nos encuentre a todas estas otras fuerzas que venimos trabajando y apostando ya hace muchos años, ¿no? A la construcción de nuevos sentidos y de una agenda propia de los sectores populares, para que eso pueda tener fuerza en el 2023 y efectivamente poder trabajar de otro modo hacia el interior del Frente de Todos. Por supuesto, y cuando habla de agenda propia, uno piensa en las temáticas que preocupan a muchos sectores que hoy no tienen esa representación en esas listas, como por ejemplo los temas de ordenamiento territorial, las cuestiones que tienen que ver con las problemáticas ambientales. Esto es una realidad para Córdoba. ¿Vos creés que puede tener un lugar en algún momento en la realidad de Córdoba, un espacio que represente lo que en algún momento se intentó con el Partido Verde, o que se está creando, intentando crear, que es un espacio que represente estas otras inquietudes que se vienen manifestando en las calles de Córdoba hace algunos años? Sí, creo que hay que construirlo. De hecho, bueno, tuvimos un encuentro hace algunas semanas con Pablo Riveros, que viene también teniendo una experiencia de gestión muy vinculado a ese otro ambientalismo popular que queremos construir. Está la experiencia de lucha y de resistencia de múltiples grupos y asambleas que trabajan en toda la provincia para instalar esa agenda, que es una de las más golpeadas, por otra parte, por el peronismo cordobés. Tenemos también la agenda de los feminismos que nos organizamos, que planteamos nuestras demandas, que incluso exigimos a nivel nacional, pero también a nivel provincial, el mejoramiento de los dispositivos de acompañamiento en violencia, la accesibilidad a la IVE en los diferentes puntos de nuestra provincia. Tenemos en relación a los a nuestros barrios populares, compañeras, bueno, que están trabajando ahora en la Secretaría de Integración Sociourbana, que es precisamente desde donde se viene apostando a la construcción e integración de los barrios populares, que estamos planteando nuestra propia agenda ahí, en articulación con los diferentes niveles de gobierno de la provincia. Yo creo que hay una vasta agenda y hay mucho trabajo por atrás que tiene que ser nucleado y potenciado. Así que me parece que ahora hay que tomar este momento como un inicio para ese nuevo proceso que sin duda nos tiene que encontrar en unidad hacia adelante. Estimada, ¿cómo se inscribe el Frente Patria Grande, el trabajo territorial en la provincia de Córdoba? Para quienes no los conocen, ¿cuál es el trabajo que vienen llevando adelante y cuál es la perspectiva que como frente y como organizaciones y movimientos sociales tienen acá en Córdoba y también de cara a la construcción de los movimientos sociales en el país? El Frente Patria Grande es un espacio que nuclea diferentes organizaciones con diferentes inserciones sectoriales y territoriales. Es una organización que está ordenada nacionalmente, que tiene experiencias y formas de trabajo en muchas provincias de nuestro país. Nuestro principal referente es Juan Grabois, que también es el referente del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y tenemos diferentes compañeros y compañeras que hoy sí están en espacios legislativos y en algunos cargos ejecutivos, como el caso de la Secretaría de Integración Sociourbana que mencionaba recién. A nivel territorial, en Córdoba tenemos experiencia de trabajo con jóvenes, con organizaciones ambientales, en la universidad, tenemos trabajo en diferentes barrios populares, comedores, copas de leche, espacios de integración de niños, niñas y jóvenes, integración y esparcimiento. Venimos impulsando también y acompañando procesos de organización de pequeños productores a través del MT Rural y trabajando la comercialización entre esos pequeños productores y consumidores. También trabajamos con compañeras promotoras territoriales de género o con formaciones y creando y sosteniendo dispositivos sobre todo en barrios populares, y estuvimos lanzando en este último tiempo también y en relación al contexto sanitario brigadas educativas que vamos a hacer en diferentes puntos de la provincia, que tienen que ver con apostar a la alfabetización de la primera infancia, sobre todo dada la dificultad en relación a la escolaridad, digamos, en el marco de la pandemia. Y también hicimos brigadas sanitarias en las últimas semanas, yendo a diferentes barrios a hacer la inscripción para la vacunación. Bueno, eso es un poco así el panorama en términos generales. Somos un espacio que también está en construcción y en crecimiento, que también tenemos compañeros y compañeras de diferentes lugares con experiencias más propias y que se suman al espacio, y en ese sentido también es que venimos dialogando con otros actores más locales, como es el caso bueno, de los compañeros de Villa Ciudad Parque, con Pablo Rivero, con compañeros de otras organizaciones que venimos trabajando y pensando en la provincia con la idea de crear eso, políticas para Córdoba, desde Córdoba, pero también con una mirada, bueno, ambientalista, feminista y popular. Estimada, la verdad que, bueno, mandarle un gran abrazo. La verdad que una pena que no tengan esa representación en la lista del Frente de Todos, la representación merecida, pero que no sea para desanimar. Es muy importante el trabajo que hacen. Y bueno, esperemos que en algún momento los espacios de partidarios que representan a los sectores populares le den a los movimientos sociales, a las organizaciones, el lugar que corresponden. Desde ya, felicitarles por esa tenacidad, por ese trabajo territorial, por defender el feminismo popular, por defender los temas centrales que están en las calles, que la gente hable y que muchas veces la agenda política deja de lado. Desde acá mandarle un gran abrazo y decirles que sigan adelante, que estamos con ustedes. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Ojalá nos podamos encontrar y nos queda, bueno, mucho, mucho por delante. Un abrazo muy grande. Hablábamos con Coti San Pedro, precandidata, ya, bueno, quedó afuera de la lista del Frente de Todos, pero sí referenta provincial del Frente Patria Grande.